también es como un reconocimiento sensitivo pues como de las partes, tanto de las partes del cuerpo como de los sentimientos que tenemos hacia nuestro cuerpo. No sé qué les parece. Sí, eso me parecería también. ¿Sí o no? Porque eso lo podríamos guiar en el cierre también. En lo que nos hizo sensación de todo el recorrido. Ah, como una posición al inicio y otra al final. No, yo decía al final, solamente. ¿Y lo inicio? Puede ser. O puede ser. Pero yo decía que más de danza, más de juego. Hay una parte acá, esta puede ser la de ya. Para cerrar, porque aparte va a poder resumir, yo creo. Muchas de las cosas que nos interesan. En lo recorrido podemos hacer intervenciones con las mujeres. Ah, voy, todavía no llego. Pienso que tal vez sería interesante sumar la idea de Ángela. Para las mujeres hacerem uma posição que se sentem confortável ou que se sentem necessitadas em cada momento. Não entenderam? Não, outra vez, mal. Português. Durante a rota, fazer alguns pontos, algumas paradas, pedir para as mulheres fazerem alguma posição, como elas se sentiriam mais confortáveis em cada momento. Por exemplo, numa esquina, num cruzamento de uma rua, uma calha, as mulheres estão andando aqui e é um ponto. Eu não sei explicar. Tranquilo. Sí, me imagino que en un punto les preguntemos a las mujeres cómo se sienten, qué posición tienen. Es que... Pero no para racionalizar. No, sino que sientan. O que se pongan. Si elas puderem escolher uma posição corporal para fazer nesses pontos, quais seriam essas posições? Ah, vale, bacán. Sí, yo te caché. He cachado. Que no... Las mujeres, vamos caminando con las mujeres y entonces las mujeres van a hacerse en una paradita, ¿no? Ajá. Y que no nos digan, sino que hagan con su cuerpo, digan, si tú te sientes, ¿cuál es tu posición más cómoda en este momento? Sí. ¿La puedes hacer? Y entonces las mujeres que nos hagan esa posición cómoda. En la calle. En ese momento. Durante lo camino. Durante el camino. Tiene que ser una posición, no tiene que ser algo concreto, es una percepción, ¿no? Se sentiría más cómoda, si está más amplio, o si hay más La idea de la posición sería para no racionalizar mucho, y sin las sensaciones corporales. A mí me parece que eso te pone muy en exposición en un espacio público en el que no necesariamente te sientes cómodo. Y preguntarles cómo me parece que justo va en contra de lo que quieres. Me gusta la idea, pero hay que tener una predisposición de las mujeres a exponerse a un espacio que no conocen o que no... Me parece que puede ser muy, que puede sonar muy vulnerable, o sea, que se puede sentir muy vulnerable la propuesta. Porque de alguna manera es eso, es exponerte al ridículo, digamos, en un espacio público, independientemente de que eso tenga que ver con una sensación. No se han juntado conmigo. Que no se juntan conmigo, que me expongo al ridículo todo el tiempo. Bueno, me parece, son dos discusiones distintas, digamos. Una es si eso sería más sano para todos y todos, que por ahí vamos, y otra es pedirle a alguien de externo que haga eso para nosotros. Yo tengo una petición, entonces, para sumar a la metodología todas las voces. Yo propongo que este trabajo corporal de sensaciones, de emociones con las mujeres incluya esta parte que pidió Ángela de esta dinámica, ¿no? Que tú me cuentas, nos cuentas, nos compartes, que eso lo incluya. O sea, que haya un primer momento de ejercicio, respiración, meditación. Otro momento puede ser de trabajo corporal, de cómo es estar enojado, cómo es estar furioso, cómo es estar, ¿sí? Y un tercer momento, esta dinámica, de ponte en una posición cómoda y dibuja, ¿no? ¿Cómo te sientes? Pero no es que dibuja en un papel como así. Dibujar la silueta. La silueta, sí. Es como de tu cuerpo, por eso. Y también es corporal. Puede quedar aquí en este tercer momento. Sí, puede quedar aquí. Ah, bueno. Pero tú dices, con una ficha en el piso, que esa persona se acueste y otro le dibuja el contorno. Bien, así. Es así, lo entendí bien. Sí, incluso nosotros lo hicimos, no en papel, sino con tizas. Ah, bien. Eso es bonito. Eso es bonito. O con rosas, o con flor, no, con cosas así bonitas, sí. De silueta, listones. Ay, okay. Es que está bacán con listones hacer la silueta de las mujeres. Que si no puedo. Si no podemos tiza en la Biblioteca de México o en el salón que estemos, a lo mejor tiza no se puede, pero sí listón, y no es un afiche, sino la tiza está padre, porque la tiza se queda dentro, o sea, el listón puede ser que se mueva un poquito, luego lo limpiamos. Es que no se pueda, por si nos llaman la atención la biblioteca. Pues sí. Bueno, podemos hacerlo así. Y después lo limpiamos. Claro. Ajá. Yo estoy, o sea, a mí me gusta mucho esa dinámica que propone Ángela. ¿La podemos integrar a este trabajo corporal? Pues vamos a ver también luego los tiempos, ¿no? Porque todo eso lleva tiempo y va a ser solo por ahora una o dos mujeres, ¿no? Sí. Una o dos de las entrevistas. Después, ¿sigo? Después salimos a la calle, tomamos las calles. Y bueno, aquí nosotras proponíamos varias cosas. La primera cosa es que haya una persona, yo soy la mujer que va a recorrer la calle con ustedes. Va a haber una persona que va a dialogar con esa mujer, y va a haber otra persona que va a capturar todo el diálogo, ¿no? ¿Cómo si dialogar con la mujer que está en la calle? Va a hablar. Sí, pero ¿por qué? Por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿Qué ves? Pues la cosa sería que necesitamos saber cómo se siente y cómo lo haríamos. O sea, no, la idea no sería direccionar, decirle qué es lo que queremos, que fue un poco lo que hicimos nosotros. O sea, fuimos a buscar en esos espacios la lista que teníamos. Entonces, acá la idea es pedirle que cuando sienta o vea algo que le provoque alguna sensación como miedo, alegría, angustia. Nos diga. Lo diga. Solo sí, eso, sí, ¿no? Sí. Como que esa pero sería no, la consigna. No. O sea, dialogar en ese sentido. Sí, dialogar que, así. Pero no ficar preguntando todo. No. Acompañarla y solo ser receptiva cuando ella dice, bueno, acá, no sé, me siento... Tengo miedo. Claro. Sí. O siento rico porque huele a flor y me recuerda a mi hermana. O huele rico porque me recuerda a tacos. Los tacos le gustaban a mi marido. Hay una actividad que es muy fuerte para para llegar en sentimientos, para subir con argila, escultura. Es muy fuerte porque es un trabajo con la mano y está esculpirado. Pero no sé si eso es posible en la calle. Sería un poco antes del camino. O podríamos hacer que las... Es que en la calle es difícil porque... Otra, podríamos hacer que nos dibujen algo rápido de cómo se sienten. Sí. Pero pues es difícil en la calle porque no vamos a tener un lugar donde claro. hacerlo. Lo que nosotros habíamos pensado es que si la mujer nos dice, bueno, acá esto no huele rico porque siento olor a tacos que me hacen acordar a mi hermana, que justamente la persona que está como para escuchar esa sensación le pueda pedir que elija, claro, como que nos diga también en qué parte de su cuerpo lo siente. Ella siente esa sensación, ¿no? O sea, por ejemplo... Y la otra persona que iría registrando, no solamente esa sensación, sino la zona del cuerpo. O sea, como que la idea es que el que registra tenga un papelito y tenga un dibujito de un cuerpo y entonces vaya marcando ahí las sensaciones. ¿Por qué hablan en señas? Ah. Ah, ok. Que, yo sé que lo íbamos a meter muy rápido, pero sí se va a tardar un poco. Ok. Pero tengo que ir adelantando rápido. Entonces, sí, que la persona que va como registrando, registra nomás, ¿no? Como, o graba, o... Pero además, pero también lleva su mapa de ella aquí, esta parte, siente miedo. Pero también la persona que va a llevar una silueta de una mujer en donde dice, yo siento miedo acá, o siento alegría acá, o siento seguridad, no sé, porque acá. Perdón, voy a buscar algo para tomar, ¿no? ¿Alguien quiere? Yo un cafecito. ¿Vaso de agua? Ok. Claro. ¿Cafecito cómo? Yo mi segunda comida. Yo que me trae, ¿cómo? A mí que me traigan el platillo. Un cafecito como así, un tinto negro. Así, ok. Gracias. Podemos preguntar si las mujeres, ¿cuál parte del cuerpo sienten los sentimientos y cómo es? Lo que estamos hablando, como registrado, ¿no? Okay. duda. Cuando hablamos de metodología, y yo estaría entendiendo desde afuera como de metodología de todo el proceso que hemos hecho, o sea, sistematizar todo lo que hemos hecho. ¿Ustedes lo están entendiendo desde la sistematización de estas dos semanas? O porque, por ejemplo, yo pensaría, ¿no?, que en esta parte de metodología sería la parte de las entrevistas o elección de los perfiles para las entrevistas y como el desarrollo del recorrido, lo que queremos percibir y cómo lo vamos a hacer, pero me faltaría. Cuando voy a elegir una ruta seductora en una ciudad X, lo que debo de hacer es una puesta en común con las personas partícipes de la elección de esa ruta. Dos, ¿cómo elegimos la ruta? La ruta sería conveniente que fuese un punto en el que es una concentración, como elegimos el mercado de la soledad, ¿no? Un punto de la plaza de la soledad, se dice, ¿no? Que sea un punto céntrico a otro punto céntrico, ¿no? Pues a eso les gustaría que también en el desarrollo metodológico lo pusiéramos, como esas cositas que hemos hecho, forman parte de lo que hemos hecho estos días. Sí. Vale. Esto yo entiendo que es específicamente para trabajar mañana con las mujeres. Porque creo que la metodología en general, perdón, porque creo que la metodología en general ya la hemos venido haciendo tal y como tú lo estás diciendo. Ok, pero nos falta... Es que Manu ha venido haciendo memoria. Audio. O sea, tenemos memoria. También lo que dijimos es que no solo se ha escrito. La idea es que también que haya fotos y que, por ejemplo, no hemos hecho fotos de nosotros trabajando, ¿no? O sea, que haya fotos, pero también a lo mejor una foto de este momento. A ver, les hago una foto, ¿quieren? De cuando el otro día se hizo la dinámica de yoga, ¿no? Respirar. Yo traía otra,